Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Esa canción es muy solicitada y muy preguntada por ustedes. ¿Cómo es que se llama esa canción que es como country? Pues es esta, Fancy Like con Walker Hayes, casilla número 4. Entra a ser parte del top 5 esta semana. Y bueno, hablábamos de él y aquí está. Lo invocamos y él inmediatamente apareció, Ed Sheeran, en la posición número 3 de nuestro conteo. Baja del lugar número 2 y se ubica en esta casilla con esta canción que ya fue un número 1 de nuestro conteo. Casillas número 5, número 4 y número 3 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. Cuatro. My girl is banging, she's so low maintenance. Don't need no champagne, popping entertainment. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in a frosty. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Sure you stay with the Oreo shake and some whipped cream on the top two. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeak, squeaking in the truck bed all the way home. Some Alabama jammer, she my Dixieland delight. That's how we do, fancy.

Hits. Ahí está Ed Sheeran en la X96.5 en la posición número 3. Esta semana pierde la casilla número 2, desciende una posición y ahí está en el tercer lugar. Ed Sheeran, triunfador recientemente este fin de semana con una cantidad de galardones, demostrando de una vez que ese regreso, pues... fue, mejor dicho, lo mejor que pudo pasarle en esta temporada. Se tomó su tiempo, pero valió tremendamente la pena. Casillas número 5 con Soul Sonic Skate. Número 4 con Walker Hayes y Fancy Like. Y número 3 con Bad Habits y Ed Sheeran. A propósito de Fancy Like, bueno, contarles un poquito sobre esta canción que yo sé que les llama mucho la atención. Sé que también a Lu le gusta, ¿verdad? Sí, me encanta, Julito, bueno, esa canción. Muchos los oyentes que siempre nos andan preguntando y escribiendo que cómo es que se llama, que quién es que la canta, que aquella cancioncita country. ¿Usted puede creer que el señor Walker Hayes estaba en su casa terminando de escribir su más reciente extended play que iba pues a publicar cuando se le ocurrió la letra de esta canción? Ah, bueno, estaba terminando su fase de COVID además, ¿no? Y se le ocurrió la letra y esta fue la última canción que compuso de su extended play. Jamás pensó que fuera a tener tal impacto como ha tenido tras convertirse en un número uno de la lista de éxitos country en Norteamérica, lograr ingresar al Hot 100 de Billboard, donde es la posición número 5, y ser toda una locura en TikTok, porque no sé si ya vio la coreografía, Lu. No la he visto, ¿sabe? Tiene que mostrarme. No, es que tiene que aprendérsela porque la tenemos que hacer. ¡Ay, ¿okay? No! Usted sabe que yo soy mala para esos bailecitos. No, yo también, pero ¿qué hacemos? Hay que hacerla. Hasta bueno, Amy, hágale pues. Hasta la propia Amy Adams se dejó seducir por el ritmo de la canción y por ahí salió en un telediario hablando acerca de lo pegajosa que era Amy, la canción, pues Fancy Like. Y el bailecito lo creó la propia hija de Walker Hayes, que un día llegó y le dijo: papá, esto necesita tener una coreografía urgentemente en TikTok, camine, hagámosla. Y la hicieron de la manera más desprevenida y bueno, de allí se ha soltado toda una cantidad de locura con Fancy Like en redes sociales. Y bueno, en TikTok, que es especialista para hacer que este tipo de canciones se vuelvan virales. Así que ahí está en la posición número 4 esta semana, esto que hace Walker Hayes y que es todo un hit a nivel mundial. 11:29 minutos, así es que prepare la coreografía, Lu, porque hay que hacerla. Está bien, está bien. Julito, le tengo el parche de la vida para el día de hoy. O sea, usted termina de hacer el conteo de las 20 de la X y se tiene que venir para el Centro Comercial Chipichape, porque aquí se está viviendo, mejor dicho, una locura para todos los que en ese momento están deseando al fin tener esa vivienda propia, ese lugar donde instalarse, donde crecer en familia y donde vivir momentos inolvidables. Y para ello le termino de contar que hay muchas más constructoras que están haciendo parte precisamente de este evento en el Centro Comercial Chipichape. Hola, mi nombre es Carolina Micolta, de Constructora El Castillo. Te invitamos a que visites el salón inmobiliario en el Centro Comercial Chipichape. Acércate a conocer nuestros hermosos proyectos de casas campestres al sur de Cali y también los apartamentos con hermosas vistas al norte. Acércate hasta este lunes 15 de noviembre y haz realidad tu sueño de tener casa propia. Claro que sí, claro que muchos van a aprovechar. ¿Cómo te llamas tú? Hola, mi nombre es Diana Morales, yo hago parte de la constructora ISAR y los invitamos a todos para que conozcan nuestro proyecto de apartamentos campestres en Jamundí, Forestal Aqua. Bueno, aquí mejor dicho lo que hay es opciones, ¿cierto? Claro que sí, muy buen día a todos. Les cuento, somos la constructora Sucol, les ofrecemos lotes con servicios en Jamundí sin intereses y con excelentes opciones de financiación para que puedan construir la casa que siempre soñaron. ¡Los esperamos! Claro que sí, muchos oyentes de la X96.5 están deseosos de tener esa vivienda de los sueños, es cierto, ¿verdad? Así es, los estamos invitando. Mi nombre es Andrea Polo, de Constructora Somos Grupo Constructor y su financiera Ahora Sí. Los invitamos que vengan, conozcan, hay proyectos que los están esperando, puede construir su casa de sus sueños. Estamos en Lagos de Maracaibo Condominio, a 15 minutos de Palmira, lotes campestres desde 3.000 metros cuadrados. Allí puedes construir la casa de tus sueños y vivir lleno de naturaleza. Salón Inmobiliario 2021, pasan muchas cosas aquí en el Centro Comercial Chipichape. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Daniela Mejía, soy de la Inmobiliaria JM, estamos aquí en nuestro stand de Chipichape. en la Feria Inmobiliaria del Centro Comercial Chipichape, donde tenemos maravillosos proyectos a partir de los 155 millones, proyecto Miró, y estamos con proyecto Monet en el barrio Santa Teresita. Bueno, lo que hay es opciones, eso es lo que más me gusta, Julito. ¿Se va a animar a venirse para acá? Pero claro que sí, ese es el plan el fin de semana para ir a chismosear qué tanto hay por ahí, si hay opciones de pues comprar vivienda y también de encontrar todo lo que uno anda buscando siempre para tener un hogar mucho más confortable, mucho más cómodo, de pronto renovar, no sé, los muebles, la sala, qué sé yo, mucho para decorar también el interior de nuestros hogares, es lo que van a encontrar en este salón inmobiliario en el Centro Comercial Chipichape. Ahí va a estar Lu un ratito más para acompañarlos si se quieren dar la pasadita, y todo el fin de semana van a poder disfrutar de este evento. Ahora regresamos con más desde el Centro Comercial Chipichape. Las 20 de la X. Aquí las estamos. Las 20 de la X. En nuestro conteo con las 20 canciones más importantes de nuestra estación, la X96.5, en este fin de semana. Un saludito por ahí para Fernando Martínez, para Carlos Alomía, también para Ingrid Lozano, Ana Valenzuela, Juan Carlos Rodríguez y Héctor Fernández, que por ahí nos andan escribiendo a través del 318-860-9616. Vamos a continuar con nuestro conteo y vamos a escuchar la segunda posición más importante en esta edición de las 20 de la X. Luego de escuchar la número 2, vendremos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Y finalmente tendremos el número 1 de esta edición número 45 de nuestro conteo. Aquí está la casilla número 2. Número 2. Pues ahí están juntos Elton John y Dua Lipa, como han logrado hacer en muchos de los conteos internacionales, colarse en los primeros lugares con esta canción que viene incluida en la más reciente producción discográfica de Elton John, que trae otros invitados especialísimos, unos dúos increíbles. Y que le ha permitido además, después de cualquier cantidad de años, volver a liderar los listados de música en cuanto a sencillos con este Cold Heart. Y bueno, también con el álbum completo de Lockdown Sessions. Se llama el álbum más reciente del Capitán Fantástico de la música. Elton John en la posición número 2 con Cold Heart. Subiendo una casilla, estaba en el lugar número 3, pasa a la posición 2. 3 semanas lleva con nosotros. ¿Será que se convierte en un próximo número 1 de la X96.5? ¿Les gusta esta canción? Cuéntenme a través del 318-860-9616. Y si quieren votar por ella, pues ingresen a nuestro Twitter, arroba la X965, y pueden encontrar allí la manera de ubicar también su voto. Excelente clima, escuchando una excelente emisora, la X, nos escribe Nicolás Álvarez a esta hora. Nico, muchas gracias. Un abrazo para ti, gracias por tenernos en sintonía a esta hora. Y por reportarte a través de nuestra línea WhatsApp. Vamos a hacer el resumen de nuestras posiciones anteriores, las 19 posiciones anteriores, antes de dar paso a la canción más importante esta semana. Posición número 20 para esta edición número 45 de las 20 de la X es para The Weeknd con Save Your Tears. Dua Lipa está con Levitating en la posición 19. Dua Lipa y Levitating, pues es la canción más antigua de nuestro conteo, con 44 semanas haciendo parte de las 20 de la X. Casilla 18 para Heartbreak Anthem con Galantis, Guetta y Little Mix. Casilla 17 para Doja Cat, Kiss Me More. Esto se llama Essence y lo hace Wizkid junto a Thames y Justin Bieber, casilla 16. Your Love, posición 15, ATV. Justamente así se llama, Take My Breath, The Weeknd. Casilla número 14 esta semana. Desde Italia, Maneskin con la posición número 13 y su super hit, Begging. BTS con Butter, casilla número 12. You're Right, Doja Cat y The Weeknd, perdiendo 3 casillas esta semana. La canción que más posiciones desciende en esta edición 45 de nuestro conteo. Coldplay con Higher Power, casilla número 10. Billie Eilish en la posición 9 con Lost Cause. Esta es la canción que más posiciones avanza en nuestro conteo. 4 casillas sube del lugar número 12 a la posición 8 esta semana. Ed Sheeran con Shivers. Olivia Olivia Rodrigo desciende dos casillas. Esta semana es la posición número 7 con Good For You. My Universe, Coldplay con BTS, casilla 6. Skate, Sonic, posición 5. Walker Hayes con Fancy Like, posición número 4. Ed Sheeran con Bad Habits, casilla 3. Y en la posición número 2, bueno, acabamos de escuchar a Elton John con Dua Lipa, juntos en Cool Heart. Así está la movida esta semana en nuestro conteo, en la edición número 45 de las 20 de la X. Así que ya mismo a votar por sus favoritas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965. Y nos vamos para el centro comercial Chipichape, porque allá continúa Lu Varela. Tienes toda la razón, Julito. Me encanta saludarte, me encanta saludar a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros y están aprovechando para hacer realidad ese sueño de tener vivienda propia. Y bueno, sigo con más invitados, más personas que les van a decir por qué tienen que acercarse al centro comercial a disfrutar de este Salón Inmobiliario 2021. Hola, los invitamos a todos a que nos visiten en el stand del proyecto Paraíso Central. Es un proyecto de renovación urbana en el centro de Cali con la constructora Concretesa y Canales Desarrolladores. Es un proyecto muy interesante, de dos torres de 20 pisos de altura. La verdad que es muy recomendado. Recuerden visitarnos aquí en el centro comercial Chipichape, el stand de Paraíso Central. Muy bien, ¿quién más está por aquí? A ver. Hola, buenos días. Mi nombre es María del Pilar Lozano, soy la directora comercial de Cerro Alto, un proyecto de hitos urbanos con el que estamos abriendo mercado en la ciudad. Estaba ubicado excelentemente en la octava norte con calle 42, son dos torres, 209 apartamentos donde tenemos cuatro tipos de áreas, 56, 83, 97 y 119, con una, dos y tres habitaciones. Vengan y visítenos y tenemos, mejor dicho, el mejor de los proyectos. Claro que sí, aquí les van a ampliar muchísimo la información. Muy buenos días, mi nombre es Fabián, estoy en presentación de CEO, administradora de bienes raíces. Aquí lo que buscamos es establecer relaciones entre las personas que están en búsqueda de bien sea inmuebles nuevos o usados, y nosotros tenemos como plus el que trabajamos con criptomonedas y manejamos una billetera que se llama Mi Daily y funciona uno a uno con el peso, con el peso colombiano, el cual no fluctúa, es una moneda muy estable, y nosotros somos los únicos, la única inmobiliaria en Cali que tenemos el servicio de recibir criptomonedas. Eso está buenísimo, entonces tienen que venir para que amplíen toda la información con ustedes. Claro que sí, tenemos más de 350 aliados para la billetera, no solamente en el tema inmobiliario, sino también como Subway de la Novena, Toro Burger y Lolas. Muy bien, vengan para que aquí les den muchos más detalles. ¿Cómo te llamas tú? Hola, mi nombre es José Márquez, represento a Jury Constructores. Estamos en la feria con dos excelentes proyectos de inversión. Nuestro primer proyecto se llama Lledo de Juanambú. Manejamos apartamentos desde 54 metros cuadrados hasta los 80. Precios desde 394 millones como modelo de inversión para rentas cortas. También tenemos nuestro otro proyecto que se llama Abado, está ubicado en el oeste de Cali, en el exclusivo barrio Arboleda. Les invitamos para que pasen a nuestro stand y reciban más información de nuestros proyectos. Claro que sí, lo que hay es proyectos, constructoras, muchas empresas y marcas que pueden ayudarles a ustedes a guiarlos en este momento para que adquieran esa vivienda que ustedes tanto sueñan. Buenos días, mi nombre es Jaime Ucoró, constructora C3 Construcciones. Tenemos dos proyectos de vivienda, casi a 47, ubicado en la sexta con 47, con parqueador asignado. Es excelente para invertir o para vivir. Tenemos Colinas de Guadalupe y dos proyectos que están ubicados en Jardín Plaza, que es Jardín Central, y Jardín Medical Center, donde vendemos consultorios y oficinas. Muy bien, y finalmente tenemos a Gamboa Constructora. ¿Cómo te llamas tú? Muy buenos días, mi nombre es Teini Obando, somos Gamboa Constructora. Tenemos dos excelentes proyectos en este momento. Canto Verde, que es un proyecto BIS. Tenemos en el momento un descuento de $1,000,000 porque ustedes vengan a comprar en nuestra feria. Y tenemos un exclusivo proyecto llamado Kairos Tower en el exclusivo sector de Juanambú. Tenemos $5,000,000 de descuento para las personas que vengan ya a comprarnos hasta el lunes 16 de noviembre que estamos aquí. Vengan a visitar nuestro stand Gamboa Constructora. Ahí está la invitación que les hacemos a todos los que estén conectados. Es hasta el 15 de este mes, este lunes festivo, que ustedes pueden venir desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y bueno, lo que tienen es opciones. Acabamos de mostrárselos. Así que vengan para acá, se antojan y hacen realidad el sueño de tener vivienda propia. Gracias, Lu, por toda la información desde el Centro Comercial Chipichape. Ya saben, tienen opción hoy, tienen opción mañana, tienen opción el lunes, que es festivo, además, para que vayan. Es un plan que pueden hacer en familia, ir a disfrutar de este salón inmobiliario en el Centro Comercial Chipichape. 11:49 minutos, y a esta hora, bueno, hacemos un flashback antes de irnos con el número uno de nuestro conteo. Este es un flashback en las 20 de la X. Hoy el flashback tenemos que dedicarlo a Britney Spears, porque desde ayer ha sido tendencia en redes sociales gracias a esa noticia que en la tarde se dio a conocer y que habla acerca de Brenda Penny. Es un nombre también muy famoso ahora. Brenda Penny es el nombre de la jueza que ha ordenado el fin de la tutela legal de manera inmediata para Britney Spears. Bueno, tiene una fortuna valorada en cerca de $60,000,000 y después de 13 años de no poder ella misma darle manejo a sus recursos, bueno, y también no poder tomar algunas decisiones muy propias, muy personales, se ordena que a partir de hoy la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Spears se da por terminada, y esta es la orden del tribunal. Esas fueron las palabras que sentenció la jueza Brenda Penny. Esta es una victoria, obviamente, para Britney Spears, para sus fans, que fueron un apoyo increíble durante todo este tiempo con esas campañas que lograron mover cientos de personas en muchas partes del mundo con el eslogan o el hashtag de Free Britney, quienes pedían que, por favor, se tuviera en cuenta la petición de la artista de terminar con esta restricción. En junio pasado fue la primera vez que se pronunció en contra de su padre, que dejó de ser su tutor en septiembre por orden también de la misma jueza. Desde ese entonces, la custodia de Britney se mantuvo entonces a cargo de un funcionario del estado de California. Y bueno, hasta ayer, que ya Britney puede decir que es libre de cualquier tipo de tutela legal. Muchos seguidores de Britney estuvieron ahí agolpados en la sede de la Corte Superior de Los Ángeles. Por ahí les compartimos unas imágenes a través de nuestro Instagram, reaccionando pues de manera muy eufórica con confetis rosa y muchos cánticos a favor de Britney, que también se mostró igualmente contenta, muy agradecida con sus fans, con Dios, además, a quien mencionó en su mensaje que publicó a través de su cuenta en Twitter: el mejor día de mi vida. Amo mucho a mis fans, Dios, creo que voy a llorar el resto del día. Algunas de las palabras que compartió Britney Spears también con sus seguidores. Y entonces aquí hay un top 5 con algunas de las mejores canciones de Britney. Este es un top de 5 canciones. Las 5 mejores canciones de Britney Spears. Y la número 5 es justamente esta: Oops, I Did It Again. Una joya de un productor superestrella llamado Max Martin, que logró una letra tremendamente pegajosa y a principios del año 2000 catapultar a la fama. Ya después de haberlo hecho con Baby One More Time, pues vino con esta canción que logró establecer a Britney como una de las figuras más importantes de la música pop. Justamente en ese año, esta canción le mereció una segunda nominación a los premios Grammy como Mejor Vocal Femenina del Pop. Y el álbum también fue nominado como Mejor Álbum Vocal.